Hola, soy Jazz. Soy nacida en Pérez Celedón, donde nos inyectan la homofobia desde que nacimos. Bueno, ahora pensándolo, ¿cómo enfrento yo las situaciones de discriminación que he tenido? Sería diciéndole la verdad en la cara, sí, siendo totalmente sincera. Me pasó, por ejemplo, esto que cuando estábamos buscando casa, me encontré totalmente discriminada por ser lesbiana. Lo que hice fue decirle en la cara, señora, usted es homofóbica. Y la señora me respondió, no, yo soy cristiana, y le volví a decir, no, usted es homofóbica. Y solamente me fui. Y también me ha tocado con mi mamá o con otra gente que tengo que hablarle en la cara y decirle, esto es lo que pasa. Si no lo quiere ver, es su problema, pero esto es lo que está pasando. Esto fue una producción de CIPAC y la Asociación Voces Nuestras.